Sura de la noche. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Wal-layli idha yaghsha. Por la noche cuando cubre. Wan-nahari idha tajalla. Por el día cuando se descubre. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Por quien creó al varón y a la hembra. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. Que en verdad las acciones de unos y de otros difieren. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Así pues, al que dé con sinceridad, sea temeroso de Alá. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Y crea en la verdad de lo más hermoso. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Le haremos propicia la felicidad. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Pero al que sea tacaño, se considere autosuficiente. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. Y niegue la verdad de lo más hermoso. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Le haremos propicia la dificultad. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Y de nada le servirán sus riquezas cuando haya perecido. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. Es cierto que a nosotros nos corresponde la guía. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. Y que la última vida, como la primera, nos pertenece. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Ya os he advertido de un fuego que llamea. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. No sufrirá su ardor sino el más miserable. الذي كذب وتولى. El que niegue la verdad y se aparte. وسيجنبها الأتقى. Y será librado de él quien se guarde. الذي يؤتي ماله يتزكى. Y dé su riqueza para purificarse. وما لأحد عنده من نعمة. No para que nadie tenga un favor que pagarle. Sino buscando la faz de su Señor, el Altísimo. Y por cierto, que quedará satisfecho.